Un día Santa Bernardita, vidente de la Virgen de Lourdes, preguntó a aquella señora que hace un tiempo ya veía cuál era su nombre. La señora le dijo: "Yo soy la Inmaculada Concepción". Y así desapareció, dejando en Bernardita esa imagen y ese nombre. Bernardita oía por primera vez esas palabras. Mientras se dirigía a la casa parroquial para contarle al párroco, ya que éste le había dado el encargo de preguntar a la visión cómo se llamaba, iba por el camino repitiendo: "Inmaculada Concepción, Inmaculada Concepción". Esas palabras tan misteriosas y difíciles para una niña analfabeta. Cuando el párroco oyó el relato de Bernardita, quedó asombrado. ¿Cómo podía una niña sencilla, sin ninguna instrucción religiosa, saber el dogma que solo unos 4 años antes, en 1854, por el Papa Pío IX, había la Iglesia promulgado? El sacerdote comprobó que Bernardita no se había engañado. Era ella, la Virgen Santísima, la Madre de Dios, quien se le aparecía en la Gruta de Lourdes. Las personas simples como Bernardita pueden captar mejor las cosas de Dios y de la Virgen, porque no se dejan llevar por complicaciones racionalistas. La fe es un acto de confianza que solo puede realizar auténticamente una persona que está en camino de sencillez o ya lo ha logrado. En el caso de los santos, como nosotros, fueron caminantes que eran conscientes de la impotencia humana y de la necesidad de la gracia. Existe una canción referida a un hombre sencillo que fue San Francisco de Asís, que como Santa Bernardita vivieron sin complicaciones. Dice: "Todo hombre simple lleva dentro un sueño, con amor y humildad podrás realizarlo. Si con fe tú quieres vivir humildemente, tanto más feliz serás, aunque nada tengas. Si pusieras cada día, con sudor y esfuerzo, una piedra y otra más, llegarás muy alto. Y los gozos simples son los más hermosos, son aquellos que al fin son los más grandiosos. Si quieres construir la iglesia, ven despacio y piedra a piedra. Siempre pequeños comienzos dan grandes milagros". Ahí termina la canción. La sencillez, recordemos que es un don que se debe cultivar para progresar cristianamente. Tenemos el modelo de Jesús y de la Virgen, quienes vivieron esa simplicidad que permite ser genuinos en la misión. Cada día hemos de procurar vivir sencillamente cada momento presente, poniendo el pasado en el amor divino y el futuro confiando en la providencia. Todo contribuye a vivir la alegría simple, como los niños que saben disfrutar de las pequeñas cosas. Recordemos cuando éramos chicos y no dábamos tantas vueltas, sabíamos jugar con nuestros amigos, brindando cariño y recibiéndolo. También ahora hemos de procurar una fraternidad simple, dispuestos a poner la otra mejilla, a perdonar 70 veces 7, decidiéndonos a olvidar el daño que nos causaron y deseando lo mejor a todos, amando sin límites. Así de esa manera podremos vivir simplemente el Evangelio tal cual está escrito, tomándolo como palabra del Señor, apoyándonos en ella como la fuente que nos nutre. Dejemos, entreguemos, desprendámonos de las complicaciones, de nuestros pecados y dispongámonos a vivir la vida nueva en el Espíritu Santo. El Paráclito es nuestro mejor defensor. Pensemos que tenemos el mejor abogado que nos defiende en serio y se ocupa de hacer justicia. Nosotros solo amemos e intentemos hacer el bien simplemente, sin esperar nada a cambio. Y a vos que me escuchás, te deseo que te bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.